Soy campesino y vengo del monte, soy campesino. Yo vengo de la montaña cantando este lindo son. Yo vengo de la montaña cantando este lindo son. Son que sabe a miel y a caña, son de aguardiente y bongo. Soy campesino y vengo del monte, soy campesino. Soy campesino y vengo del monte, soy campesino. De la montaña yo vengo que circunda el verde llano. De la montaña yo vengo que circunda el verde llano. Soy guajiro, soy cubano y a mucho orgullo lo tengo. Oye, yo vengo del monte, vengo del monte. Soy campesino y vengo del monte. Yo soy guajiro, cubano y vengo del monte. Campesino y vengo, yo vengo montado a caballo y vengo del monte. Soy campesino y vengo. Ayer pasé por tu casa y para adentro miré y vi una rana que estaba ajustándose el corsé. En el cuarto había un cien pies poniéndose los zapatos, untándose por un gato y una pulga vaselina y una hormiga en la cocina salpollando los boniatos. Campesino y vengo del monte. Vengo yo, vengo del monte. Soy campesino y vengo del monte.